Yo voy a aprovechar este momento que viene una canción muy especial para contarles una, bueno, muchas gracias, una pequeña anécdota. Yo hace cosa de 5 meses grabé mi primer disco y al mes después grabé mi primer long play, y hubo gente que en esa noche de grabación, en esas noches de grabación, me ayudó mucho. Gente que ustedes no conocen, gente muy importante, que cuando yo me quedaba afónico de puro nervio, ellos me levantaban el ánimo. Y quisiera nombrar esta noche a toda la gente de IRT, quizás sin dar nombre porque se me van a olvidar algunos, pero fundamentalmente a José Manuel Silva y a un hombre muy importante, José Manuel Silva, el padrino, y a un hombre muy importante que ustedes lo están viendo, el productor de IRT Nacional, Domingo Vial. También un agradecimiento muy grande para Scotty Scott, que fue la persona por la cual yo grabé. Ella me llevó a grabar. Vino un día desde imaginación. Llegó en el corcel de mi ilusión. Lo esperaban mi guitarra y un borrador. Lo esperaba esta canción. Se bajó de la pluma y quedóse en el papel. Sentado en el tintero, balanceando sus pies. Me llamó Antonio, me dijo con su voz de papel: soy de un mundo lejano, soy de tu niñez. Se llamaba Antonio, de otro mundo llegó. Se llamaba Antonio, de un mundo mejor. Se llamaba Antonio, nunca tuvo voz. Se llamaba Antonio, jugamos los dos. Se llamaba Antonio, fue una invención. Se llamaba Antonio, de un mundo mejor. Un hilo de corcheas se bajó del tintero, caminó por la aventura de esta historia sin razón. Tropezó con la metáfora de mi locura y descubrió que su mundo ya no soy yo. Perdóname, Antonio, ya debes volver al mundo de ilusiones que yo inventé. Quizás algún día me vaya en tu corcel a ese mundo de sueños para no volver. Se llamaba Antonio, de otro mundo llegó. Se llamaba Antonio, de un mundo mejor. Se llamaba Antonio, nunca tuvo voz. Se llamaba Antonio, jugamos los dos. Se llamaba Antonio, fue una invención. Se llamaba Antonio, de un mundo.